Hola, en esta entrada de mi blog toca llegar a la reflexión con el palo del arte que más me gusta, a través de la música. Y para ello vamos a contar con tres canciones muy especiales, las cuales transmiten cada una un mensaje muy pero que muy emocionante. En primer lugar, vamos a comenzar con una canción incluida en la banda sonora de la película Into the Wild, una película de cine independiente que en sí es toda una apología a la vida y a la meditación. El intérprete de este tema es Eddie Vedder, un gran compositor y guitarrista perteneciente al famoso grupo de Pearl Jam. Vamos a escuchar un trocito. It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. Como habéis podido ver, esta canción trata el tema de la sociedad y de ese sentimiento de insaciedad cuando uno tiene lo que busca y quiere mucho más, y hasta no tenerlo todo no se sentirá feliz. En definitiva, sociedad, estás loca y espero que no estés sola sin mí. Vamos con un tema mucho más clásico. Este regalo de Chopin es el resultado de una melodía suave que da la sensación de fluir lentamente. Podemos sacar la interpretación que deseemos de esta pieza maravillosa. Y sí, estamos hablando del nocturno en mi bemol. Y por último os quiero enseñar uno de mis temas favoritos para pensar en positivo, y es esta canción del grupo británico Morcheva, una banda con influencias del trip hop, blues y pop. Este tema se llama Enjoy the Ride, y como su propio nombre indica, nos anima a dejar de perseguir esas sombras que no nos aportan nada y a continuar el camino disfrutándolo ante todo. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que estas canciones sean útiles y sobre todo aconsejables, y continuaremos este blog con muchas más ideas y reflexiones. Un beso.